solo quiero ser. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Buenas tardes, banda bandirula. Les saluda desde Quick York, desde Quicklandia, una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todos se valían. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. Por supuesto, en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Y en mi perfil personal, como Mara García, en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues, vamos a comenzar este programa. Tenemos, ya saben, una banda invitada. Esta tarde vamos a entrevistar a una banda originaria de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues, ellos se llaman Ácido Valkyra, y pues están juntos desde el 2015. Desde esas fechas se han dedicado a crear música experimental, dando como resultado un primer LP llamado Monte Venus, el cual, bueno, pues está en plataformas digitales en el 2017, bueno, se editó en 2017, ahorita los chavos me van a ir corrigiendo. Este primer LP, esta primera producción discográfica, cuenta con 10 canciones y también pues cuentan con dos sencillos: Árbol Viejo en 2016 y La Leyenda del Rey Nilo en 2018, con video oficial del primer sencillo, los cuales los pueden encontrar en todas las plataformas de música digital. Actualmente se encuentran promocionando su música y han tenido presentaciones en diferentes estados de la República, como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, así como en distintos foros, como el Multiforo 246, Doberman, Aragón Centro, así como en Six Flags, Feria de Tizayuca, Hidalgo en el 2018, y también estuvieron presentes en el Acapulco Rifa. Ellos son Ácido Valquira, y bueno, pues están con nosotros vía telefónica. Vamos a saludarlos de volada. Y pues, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Váyanse presentando, y así como que yo soy él, y soy el baterista, y yo soy Irving, y soy el bajista, y así para que vayamos conociendo sus voces, ¿va? Hola, primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Yo soy Jared Iván, soy el vocalista. Hola, ¿qué tal? Esteves, soy el bajista. Soy Diego Abadón, y soy el guitarrista. Yo soy Javier y soy el otro guitarrista. Hola, muy buenas tardes, yo soy Ed y soy el baterista. Pues mucho gusto, chavos, bueno que están aquí en La Voladora Radio, en esta entrevista. Bueno, pues están haciendo difusión de la rolita que acabamos de escuchar, con la que entramos en este programa titulada Lo Que Soy, y que bueno, pues me están comentando que el estreno final va a ser en julio, pero andan ahí haciendo promoción. De hecho, pues es un estreno mundial el que acabamos de tener por La Voladora Radio con esta rolita, ¿verdad? Sí. Entonces, pues vamos a tener que ir al primer corte, chavos, y regresando, pues ya entramos en materia para que nos platiquen sobre esta rola y en general sobre su, toda su música. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Ácido Valkyra. Ellos son una banda de rock experimental originaria de Tecámac, Estado de México, y quienes, bueno, pues están estrenando rolita llamada Lo que soy. A ver, pues vamos a platicar con él para que nos cuente pues qué onda con este lanzamiento que están haciendo, con esta rolita que están pues, empezando a promocionar de Lo que soy. ¿Qué nos puedes decir de Lo que soy, Ed? Bueno, es una de las tantas canciones que tenemos de este álbum, que se llama Valhalla. Está dividido en dos partes. La primera parte se llama Sílabus y la segunda parte, como bien dice el nombre, Valhalla. Esta canción decidimos sacarla por sencillo, más que por lo mientras que tengamos un poquito de material y podamos seguir con el demás material que viene. Okay, entonces esta es una canción de una nueva producción discográfica. Exactamente. Okay, bueno, pues a ver si Irving nos cuenta cuántas producciones discográficas tienen, cuántos sencillos, porque bueno, yo anduve ahí como navegando en las redes, te gustan sus rolitas, su trabajo y todo, y bueno, pues veo que tienen este disco, que no sé cómo se llama, creo que Monte Venus, y bueno, pues varios sencillos, varios videos, ¿no? Pero bueno, Irving, cuéntanos qué onda con el material que tienen, que han trabajado desde pues, 2015, ¿no? Que están juntos. Sí, sí, sí, bueno, el primer disco, sí, efectivamente, es Monte Venus. Ese Monte Venus viene lo que fue Árbol Viejo y otras más canciones. De ahí parten dos sencillos, que es Anfitrión. Ajá. Rey Minos. ¿Y cuál? Rey Minos. Ah, el Rey Minos, ajá. El Anfitrión, en febrero de este año acabamos de lanzar el video. Ajá. En YouTube. Sí. Y se está preparando igual la producción del otro sencillo, que es Rey Minos, porque van uno con otro en los videos. Ya. Y el que estamos produciendo ahorita es Sílabus. Sílabus. Sílabus. Sílabus, claro. Sílabus. ¿El video? No. ¿Ah? El sencillo. Que estamos ahorita. Y de eso se lanzó lo que fue ahorita el sencillo. Bueno, lo que va a ser. Bueno, el sencillo que acaban de escuchar de Lo que soy. Ok. De hecho, pues ahorita estuvimos escuchando, cuando regresamos de ese corte, estuvimos escuchando Árbol Viejo, justamente. Y la siguiente rolita con la que vamos a regresar es La Leyenda del Rey Minos, ¿no? Que pues, me cuenta que son se desprenden de ese primer álbum de Monte Venus. ¿Correcto? Sí, exacto. Okay, bueno, pues ahora vamos a platicar con Javier, ¿no? No el guitarro, para que también... Ah, sí, es el más nuevo, porque... Sí, Javier, el más tierno. Porque bueno, también comenzaron con una primera alineación, ¿no? Y ya después, pues no sé si han ido cambiando o solo han tenido como un cambio. A ver, Javier, tú cuéntanos. ¿Tú que acabas de llegar? ¿De qué chisme te has enterado? Ah. Sí, hay varios, todos. Y aquí nomás a descubrir cosas, pero pues sí, por lo que todo lo que yo conozco aquí de mis amigos, pues que ya lleva tiempo la banda, han estado siempre pues echándole ganas, pero por ciertas cuestiones en algunos momentos se venía abajo, pero siempre le siguieron retomando la idea, no la dejaron, y ya es cuando yo me integré. Okay, te integras como una de las guitarras, ¿verdad? Porque hay dos guitarras en la banda, ah, y te integras como uno de los guitarros. Sí. Y bueno, ¿ya han tenido algunas tocaditas o no te ha tocado estar en escenario con la banda, por, sobre todo por ese asunto de la pandemia? Sí, de hecho, pues hoy vamos a tocar en un bar acá, en Tizayuca, Hidalgo. Ah, sí, cierto, sí, bien la publicidad. Y, pero tú ya has tocado con ellos, ¿o es la primera vez que tocas en vivo con ellos? No, es la segunda vez. Ajá. Bueno, ensayar casi diario, entonces cuenta, ¿no? Pero, sí, pero en vivo, así como el foro con público, es la segunda vez que tocas con ellos. Sí, va a ser la segunda vez. Hay emoción, hay tensión. Pero... Pero pues padre, ¿no? La verdad es que qué bueno que ya pues están retomando los conciertos en vivo, porque pues durante todo el asunto de la pandemia pues, nos castigaron con pues, con la onda de hacer los conciertos online, ¿no? Ya sabes, el streaming y pues todo un rollo, ¿no? A ver si Diego, el otro guitarro, nos puede platicar así como brevemente, ¿cómo se la llevaron en la pandemia, no? O sea, ¿hicieron conciertos en streaming o estuvieron guardaditos creando nuevo material o qué hicieron durante la pandemia? Pues esta pandemia nos sirvió para muchas cosas. De hecho, tenemos lo que es una sesión en vivo en nuestra casa Mala Idea. Donde tocamos partes de lo que es la producción anterior y la producción que estamos por sacar. Fue como un pequeño adelanto de lo que estábamos haciendo. Okay, entonces, pues prácticamente estuvieron trabajando, creando cosas nuevas, ¿no? Porque igual tuvimos varios eventos. De hecho, aquí el municipio nos invitó a un parque a dar un concierto. Y pues estuvo bonito porque nos lo transmitieron en vivo. Pues, fue redes sociales, entonces pues sí. Hemos tenido como eventillos por redes sociales y nos ha ayudado mucho a trabajar pues tanto en nuestras amistades como nosotros como persona, igual en nuestra música. Claro, sí, pues lo importante también era pues no quedarse parados, ¿no? O no quedarse callados, ¿no? Seguir en movimiento, en presentaciones, seguir estando presentes, ¿no? Con el público, en las redes, aunque pues no se pudiera por lo pronto de manera presencial. Bueno, pues ya nos tenemos que ir al segundo corte, mis estimados ácidos valquíos. Regresando, vamos a escuchar el Rey Nino y pues continuamos con esta plática. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda panderola, a él la conjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Continuamos con esta entrevista con Ácido Valquiria, banda de rock experimental, originaria de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues efectivamente, durante el corte, estábamos ahí afinando detalles. Y bueno, pues son Ácido Valquiria, para toda la banda que nos quiera buscar en sus redes sociales, Facebook, en YouTube. ¿Con quién estaba hablando hace ratito? Que me estaba corrigiendo. ¿Quién de los chavos era? ¿Quién me regañó? No. ¿Quién fue el que me regañó? No, nadie. ¿Quién me regañó? Nadie. ¿Y vos? No, ¿Qué? Era conmigo, ajá. Ahí todo era otro corte, no te preocupes. Pero Iván, ¿ok? ¿Eres Iván? Sí, yo soy Iván. Muy bien, Iván. Pues entonces, cuéntanos exactamente cómo se pronuncia la banda, en qué redes sociales manejan, ¿no? O sea, si solamente es Facebook, o también tienen Twitter, Instagram. ¿Qué redes sociales son las que manejan? ¿Dónde la banda puede escuchar su música? ¿Y cómo lo pueden buscar exactamente? Bueno, pues es que efectivamente ya mencionaste que somos pues una banda de rock de Tecámac, que estamos en todas las plataformas de música digital, llámese Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal, Deezer, y también nos pueden escuchar en YouTube Music, y ¿cómo se llama? Apple Music. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Patreon, y me parece que son todas. No tenemos Twitter porque es muy raro y es muy difícil a veces manejar. ¿Mencionaste una tercera red social que no alcancé a entender cuál era? O sea, Facebook, era Instagram, Facebook. ¿Y cuál? Ahí vamos a estar subiendo lo que son las letras de nuestras canciones, algunos tablaturas, y estamos en vísperas de sacar, bueno, Ed y Javier van a sacar un canal de TikTok de covers. Canciones de ácido. Muy bien, pues entonces más adelante también búscalos en TikTok. Y cuéntanos, Iván, ¿qué significa Ácido Valquiria y por qué decidieron nombrar así la banda? Bueno, pues mira, el nombre surge a raíz de que queríamos que fuera un nombre que generara esa zozobra de preguntarte por qué nos llamamos así, efectivamente, ¿no? Sí, exactamente, o sea, lo conseguimos, ¿no? El principio era que las influencias de cada uno de nosotros eran diferentes, en el sentido de, pues, a Irving le gusta el ska, a él le gusta el punk rock ruso, a Diego le gusta el metal, a Javier le gusta My Chemical Romance, a mí me gusta, no sé, la música contemporánea de José, Diego Verdaguer, se llama... Mijares, o sea, músicos de ese estilo, ¿no? También me gustan las bandas de rock, pero yo estaba como más acostumbrado a escuchar ese tipo de música. Y pues imagínate que el hecho de que mezcláramos las influencias musicales era algo que era pues muy difícil, porque no eran influencias que se llevaran tan bien. No era como que estuviéramos mezclando ska con reggae y con jazz, ¿no? O sea, no. Era post-punk ruso con ska y con metal, o sea, no es como que se llevaran muy chido. Por eso fue que decidimos ponerle ácido al nombre, precisamente porque pues es como una combinación medio rara, una mezcolanza ácida. Y Valquiria es porque la música para nosotros, para mis hermanos a mí y para mis hermanos y a mí, siempre ha cumplido esa función de que cuando tenemos un mal día o estamos mal emocional o anímicamente, la música nos lleva a otros lugares en donde cumple la función de una valquiria. En la mitología nórdica, las valquirias eran las hijas de Odín que bajaban por el guerrero que se había agarrado a trancazos o a trompadas con otra persona, que estaba muerto, y lo llevaban exactamente al Valhalla, que era el salón dorado de los guerreros caídos, para que bebiera, tomara, fumara, besara, lo que tuviera que hacer, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno tiene un mal día y la música cumple ese papel de llevarte a otro lugar, ¿sabes? Vas del trabajo a tu casa y vas escuchando las rolas que te laten, y eso es lo que ayuda a que tú te sientas mejor, ¿no? Claro. Pues muy interesante, ¿no? Esa denominación que hacen de la banda, y sobre todo pues como la intención, ¿no? El concepto que quieren englobar. Por un lado, lo que ustedes sienten, ¿no? O así lo sintieron, esta mezcla ácida, como lo mencionas, ¿no? De género. En la que, bueno, pues así como sus influencias fueron aportando, ¿no? A cada una de las rolas, y pues ya a las melodías y a las canciones ya producidas y todo. Pues dando esta mezcla ácida, como dices. Y Valquiria, bueno, pues muy, muy, muy con la onda esta que mencionas de la filosofía nórdica, ¿no? Por ejemplo, hablas del Valhalla, que es este salón dorado, ¿no? Donde pone el casal, como si fuera el paraíso, ¿no? pero bueno, también su próxima producción, así se llama, ¿no? Valhalla. Ah, bueno, es que como te comentaba, este es, este disco, o bueno, más bien el proyecto de estas canciones, es un disco que se va a dividir en dos. Uh-huh. Y la primera parte se llama Sílabus. Y la segunda se llama Valhalla. Entonces, a la hora de que ya se estrene la segunda parte de este disco, tú vas a poder tener de manera física, Mara, el disco de Ácido Valquiria, Sílabus, parte 1, en camino hacia el Valhalla. Y ahí van a venir los dos CDs, van a venir algunas fotos, material exclusivo. Y ahorita hemos estado macheteándole bastante a los de nuestras redes sociales, precisamente para generar contenido que pues también vaya acorde a algunas canciones, porque digo, muchas de esas canciones son como lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Entonces sí nos gustaría que la gente tuviera así como unas fotos de nosotros, digo, no encuerados obviamente. Bueno, también. Eso lo van a poner como fan de Ácido Valquiria. Okay. Sí, pero mientras, o sea, nada más son así algunos videos, algunas imágenes de nosotros, caminas, algunos toquines, algunos eventos, y pues que la gente vea un poquito más de nosotros, ¿no? Que conozcan a una banda transparente, ¿sabes? Claro, bueno, pues en realidad he estado también ahí como checando sus videos y los contenidos, ¿no? Que comentas, que han estado generando para estar en las redes, ¿no? O sea, en las plataformas, porque bueno, pues así es como actualmente se maneja, ¿no? Si no estás en las redes, si no estás en las plataformas digitales, pues pareciera que no está, ¿no? Entonces, pues la verdad es que también no es tan fácil tener contenidos de calidad, ¿no? Porque pues cualquiera de pronto pues dice, ay, pues sí, hago mi videíto con la cámara de mi celular y ahí con un audio 2-3, ¿no? Entonces yo creo que bueno, me he percatado que han tenido esmeros, ¿no? En poder compartir material de calidad, ¿no? Estos videos que tienen en su canal oficial y bueno, pues también el hecho de que ya tengan su música en las plataformas digitales. Entonces, bueno, pues así es como también pues se van como posicionando, se van dando a conocer, o sea, se van van compartiendo cada vez con más personas, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy chido. Pues supongo nuestra tirada desde un principio siempre había sido la época dorada de, digo, no sé si pueda mencionar el canal de MTV Music de hace un par de años, de casi. Claro. Ajá. Ahí sí eran videos de bandas que tenían un significado y que hacían, pues videos musicales, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra, efectivamente, como tú lo mencionas, de los que, pues, hacen. Digo, nosotros aquí tenemos bandas amigas que hacen videitos así caseros, pero realmente nuestra tirada desde un principio siempre fue ofrecerle a la gente material de calidad, a pesar de que la banda se ha tardado en hacer ese material de calidad, pero pues también no queremos así como nada más salir y con mi camarita grabé a alguien en su bici y ya, o sea, nuestra tirada siempre fue darle un significado visual y auditivo a lo que nosotros transmitimos con lo que tocamos. Entonces, eso es algo que, digo, muchas gracias por mencionarlo, la neta es que hay algunos lugares en los que no es muy común que lo mencionen. Muchas gracias. No, pues al contrario, ¿no? O sea, pues la onda es que uno, ¿no? Como periodista, como entrevistador, pues se da la tarea de ir conociendo la música, ¿no? De las bandas o de los artistas que uno va entrevistando. Entonces, bueno, pues uno va a ir conociendo, ¿no? Las calidades, las letras y todo. Entonces ya en la entrevista pues ya son como dudas, ¿no? Como de, bueno, ¿y por qué se llama Ácido Valquiria, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de muchas más cosas, vamos a hablar más a profundidad sobre sus discos, sobre sus temas, regresando del siguiente corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos.

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Continuamos con Ácido Valquiria, estos chicos de Tecámac, Estado de México. Pero vamos a preguntarle nuevamente a todos los integrantes de la banda son del Estado de México, son de Tecámac, o hay otros miembros que son de otros lugares. Pues, tenemos, bueno, todos somos de aquí de Tecámac, pero se nos dificulta estudiar porque dos personas ya viven en Tulancingo, entonces llevamos cada fin de semana. Ya. ¿Se casaron o qué onda? Ellos todos hacer su vida ya, de ese lado. Ok, y bueno, desde el 2015 están juntos, ¿no? Bueno, han cambiado algunos integrantes, pero bueno, la mayoría desde el 2015 han estado juntos haciendo música, creando sus composiciones. ¿Qué nos podrías como contar más sobre Monte Venus? O sea, cuando se desprenden estos sencillos, pero bueno, pues fue como su primera producción discográfica, ¿no? Fue como su primer material y supongo que bueno, pues también lo anduvieron tocando en algunos lugares, ¿no? Se hicieron algunas presentaciones. Pues cuéntanos más sobre pues este trabajo que han realizado, este material que ya cuentan y bueno, pues dónde lo han presentado. Okay, mira, como tal yo no te puedo contar así que lo de la producción, pero cuando los conocí y escuché el disco, pues sí me quedé muy asombrado y me gustó mucho el estilo de las canciones, las letras, pero ya cuando yo los conocí ya tenían sus dos sencillos de El Anfitrión y Rey Minos. Ah, ok, entonces tú eres también de lo de nuevo ingreso, pues bueno, más ¿sí? o menos, ¿no? No. Ok. Picasso entró, bueno, nuestro guitarrista, Diego, entró todavía tiempo antes, como unos 2 años más o menos. Javi entró hace unos 4 meses, 5 meses. Pues sí, es más necesito entonces. Entonces, se podría decir que a los fundadores, ¿no?, de la banda, pues sería Irving y Iván, nada más. Los zombies. así sería, ¿les dicen los zombies? Pero, no, todavía está. Irving entró después de la primera alineación. Oh, ya. O de la producción de Monte Venus entró Irving. Ya sabía él perfectamente sus canciones, a lo que ha contado sus historias en otras entrevistas. Ajá. Pues él se ha quedado en el proyecto junto con Jared. Junto con Javier, ok. Jared. ¿Quién es Jared? Es Iván, el vocalista. Es que... Ya. Por la cosa. ¿Es el texto del miembro que no me mencionaron o qué onda? No, muy bien. Pues no sé, a lo mejor Irving, ¿no?, nos puede contar alguna de esas anécdotas que dice, que cuenta en otras entrevistas. que nos cuente alguna anécdota Irving, que bueno, pues aunque también entró después, ¿no?, pues también es de los más antiguos de la banda, ¿no?, ya aunque ya está conformada en esta producción, bueno, pero pues cuéntanos una anécdota, Irving. No, sí, como te comentaba mi compañera, yo entré después. Yo cuando conocí Ácido Valquiria ya tenían lo que era el Monte Venus. Yeah. Yo no, ninguna canción, ahora sí que es ninguna canción del Monte Venus, la grabé yo. Yo entré y ya tenían todo hecho. Pero fue curioso porque yo conocí la banda y es lo que les comento a todos. Yo tengo mi disco autografiado por Ácido Valquiria, por los originales. El Monte Venus lo tengo autografiado por todos. Porque pues, antes de entrar me gustaba mucho la banda, o sea, me las cantaba al lado de este Iván. Pero que le salió lo que fue el bajista y me dijo, ¿sabes qué? ¿No quieres entrar? O sea, vemos que te gustan mucho las canciones, que te las sabes. Y entonces, ¿no te gustaría probarte? Y pues me animé, fui a tocar varias veces sin saber, ahora sí que conocía la canción, pero como tal, así que supiera tocarla, no, porque no sabía, nunca me la habían enseñado. Yo conocía la canción, conocía la letra y todo. Y me aventé a ir a tocar así, y pues no salió mal nunca. Y de ahí como que pues, les agradó y me dejaron vivir en ácido. Y claro, fui el que aguantó con este Iván hasta encontrar ahorita a estos tres muchachos que acoplaron muy muy bien. Entonces está interesante porque fue un después de estar hasta abajo sin tener nada, ahorita ya estar produciendo y haciendo varias cosas, la verdad es una sensación más que grata. Claro, ¿no? Cuando pues estás desde el principio en este caso, pero bueno, cuando empiezas a construir, ¿no? A lo mejor en este caso cosas nuevas, cuando empiezan a crear cosas nuevas, pero bueno, pues ya a partir de las aportaciones que quizá pues tú todavía has podido tener, y bueno, sobre todo lo que mencionas, ¿no? Esta onda de que pues tú eras fan de la banda, ¿no? Te gustabas los roles, ibas a sus toquines, me imagino, ¿no? Y entonces, pues de pronto llegar y pues poder ser parte de la banda y además pues contribuir, aportar y todo, ¿no? Regresando al siguiente corte, pues ya nos van contando también cada uno de los integrantes, pues si estudiaron música o solo les gusta la música y comenzaron a tocar, y bueno, pues ya vamos a empezar a hablar un poquito más pues sobre cada uno de ustedes, su trayectoria y pero eso regresando del siguiente corte, ¿va? Perfecto. Regresa. Esta gente. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:01. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Continuamos, ya estamos en la segunda horita de este programa, ya pasan de las 5, y pues continuamos esta entrevista con Ágilo Valquiria, banda de rock experimental, originario de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues antes de continuar con la entrevista, pues quiero agradecer a nuestros patrocinadores por pues apoyo, por supuesto, a Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, nadie me hace caso, yo pelo auxilio cada programa y me pela, pero bueno. No, pues muchísimas gracias a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región. Si tienen más datos o tienen algún familiar conocido que tenga problemas con forma de beber o con las emociones, pues pueden comunicarse con nosotros y les damos las direcciones de los diferentes grupos que existen en la región. También quiero mandar saluditos a mi carnalito Rafa Calderón, que nos está poniendo likecito por acá en el Facebook. También al maestro Edmundo Martínez, escritor de la región, pues también que está escuchando el programa. Muchísimas gracias, banda banderola. Comuníquense con nosotros, háganos saber del otro lado, échenos una llamadita, ya saben, al 597-978-5252, o un WhatsApp al 5540-6154-59. Recuerden, todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, mi perfil personal como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de todos los moles. Recuerden que estamos en el 97.3 FM, la región de los volcanes, y también por internet en www.lavoladora.org. Bueno, pues ahora sí, después de haber dado los avisos parroquiales, pues continuamos con nuestra entrevista. Vamos a hablar ahora con Javier, ¿no? Que bueno, creo que es uno de los integrantes más recientes, o Diego, no lo sé. pero bueno, pues también hace rato le comentaba a Irving, bueno, pues a todos en la banda en general, que nos fueran contando, ¿no? Si estudiaron música, si por todo lo aprendieron, porque no, que les gusta la música y le entraron a la banda. O cómo ha sido de alguna manera también con su camino en la música hasta llegar a Ágilo Valquiria. Y pues empezamos por Javier y ya ustedes van pasando el phone para que me vayan contando qué onda con su formación musical. Sí, pues cada quien tuvo como un inicio distinto, pero por ejemplo yo como a los 15, creo, en la secundaria pues conocí a alguien que tocaba la guitarra y como que dije, pues está interesante, está chido. Y de ahí busqué clases y no aprendí mucho, pero ya luego intenté seguirle como por mi lado. Y pues así empecé como pasatiempo y ahorita ya es lo que me llena en la vida, lo rico de la vida, lo que quiero que me dé para comer también, importante. Claro que se puede, ¿no? Digo, estamos en un país donde la música independiente, el arte en general, pues bueno, no es tan ritual, todo el mundo dice, ay, pero no, la verdad es que se puede, ¿no? O sea, hay manera de poder hacerlo, ahora sí que como es el comercial, la cosa es buscarle, ¿no? Sí, seguir ahí. Así es, ¿no? Entonces me han ido practicando, no han estado escuchando, pues, lo que comentaba hace rato, metiendo buenos contenidos, y bueno, pues, su música, ¿no?, será la mejor carta de presentación, pero bueno, pues, también buscando medios, canales, con todo lo que están haciendo ahorita, ¿no?, también, toda la discusión que se necesita y cada vez más allá. Pero bueno, pues, que nos cuenten los demás, ¿cómo ha sido su onda en la música? Cuéntanos. Onda en la música, digo, pues mi onda en la música, Verdaguer. Cuando yo empecé, pues, fue por mi abuelo, que un día llegó y me aventó una guitarra y me dijo, pues, es toda tuya, y de ahí empecé a tocar. Pero antes de eso yo, pues, admiraba mucho cómo él se ponía a tocar en su despacho durante horas y horas y horas. ¿Y qué tocaba? O sea, ¿guitarra eléctrica también o acústica? Tocaba boleros. Ah, boleros, ok. Sí, le gustaban mucho los boleros, por ejemplo, de Tiro los Panchos y cosas por el estilo. Ajá. Uh-huh. Ya después de mucho, mucho, mucho tiempo yo decidí que lo que más me llenaba en la vida era tocar la guitarra y tocar la guitarra y tocar la guitarra. Y pues hice la lucha por, más bien, junto con papá hicimos la lucha por que me quedara en alguna escuela de música y estuve estudiando 2 años en el Sindicato de Músicos de allá de Tasqueña y fue una experiencia muy grata porque pude conocer a muchos músicos de que eran acompañamiento de Televisa y cosas por el estilo, entonces pues te dejan muchas experiencias en ese camino, ¿no? Y actualmente pues, soy estudiante de la Autónoma de Hidalgo en Ingeniería en Agroindustrias, pero no suelto la música. La música es como lo primero y ya después todo lo demás. Ok, muy bien, Diego. Bueno, ¿cómo te llegaste a la banda? Cuéntanos. Yo ya los conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Yo estaba en una banda de un colectivo que ellos tenían, que era Nulian. El colectivo de aquí de Tecama se llamaba Fénix. Uh-huh. Y yo los veía a veces en lo que eran o nuestros ensayos o en toquines. Con quien más tenía trato era con Irving, muy poco con Jared, con Iván. Ya después de mucho tiempo conocí a Iván en una pequeña reunión en la casa de un amigo y él mostrando su música, de lo que él como que escuchaba, que en su voz tenía todo un mundo de, ¿cómo se llama?, de referencia. Okay. Y fui un poco como conociéndolos más y más y más y más en los caminos, hasta que un día los bañé a un evento que tuvieron en el en Campo Marte, que fue de Harley Davidson, y yo los acompañé como staff. La verdad iba aquí a apoyar y a gritar y así, yo andaba a gritar y grito por el mundo. ¿Y de grupi? Ajá, más o menos. Y después de eso pasó como 2 meses y Iván me mandó un mensaje en la noche. Me dijo, oye, me acabo de quedar sin guitarrista, ¿no quieres entrar? Y ya le dije, pues sí, a ver qué jala. Órale. Ya después de mucho tiempo, pues yo muy mamonamente le dije que le daba 6 meses al muchacho para ver qué es lo que se podía hacer con la banda, y si no, pues me iba a retirar. Y ya más o menos llevo 2 años aquí macheteándole. ¡Ah, súper chido! Pues así es como se van pues armando las bandas, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué padre que también pues mencionas este colectivo, ¿no? Cómo se van haciendo las redes, cómo se van tejiendo las redes, ¿no? Y cómo se van vinculando. Sobre todo, digo, yo no conozco Tecama, nunca he ido para allá, pero me imagino que pues ha de haber como una sinergia similar entre los músicos que hay en la zona, ¿no? Uno se conoce, seguramente uno se odian con otros también, pero bueno, pues se va haciendo ahí esa sinergia y se van formando pues estos proyectos, ¿no? Y ya que de cada proyecto depende su consolidación y su crecimiento, ¿no? Pero bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando escuchamos a Irving, Caer y pues por supuesto a Iván. Regresamos.

cualquier momento puede cambiar. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra regresamos, Panta Panterola, a la concolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladura Radio. Continuamos con esta entrevista con los chicos de Ácido Valquiria, banda originaria de Tecámac, Estado de México, bueno, pues también mexiquense, ¿no? Aunque es del otro lado del Estado de México, pero bueno, pues es una banda mexiquense. Y bueno, pues ahora vamos a preguntarle a Ed, pues cómo se inició la música y cómo es que llega la banda. A ver, cuéntanos eso. Pues cuando yo estaba, ahora sí que morrito, mis jefes siempre me metieron la música en la cabeza. Entonces, o sea, no me dijeron que fuera músico ni así como tal, pero me gustaba el estilo de la música que ellos escuchaban y así. Entonces yo así de cuando estaba muy niño tenía guitarras de juguete, cosas así, pero siempre me llamó la atención la batería. Incluso cuando íbamos así a las jugueterías y todo eso, siempre yo veía la batería. Okay. Y hace como a los 8 años me empezaron a llevar a clases con un maestro que está cerca de mi casa. Entonces ya de ahí fui teniendo unas banditas y así, que eran puros covers, puras cosillas que no podía, con las que no se puede comentar muchísimo, ¿verdad? Pero ya después, una vez, en un bar que había aquí en Tecámac, tocaron Ácido Valquiria, y yo no tenía ni idea de quiénes eran, nada, pero cuando los escuché tocar y escuché todo lo que ofrecían en ese show, la verdad, me gustó mucho. Y ya después me fui haciendo amigo de estas personas en un evento que hubo. Estaban todos ellos e incluso unas personas de otra banda. Ya. Y me dijeron que me quedara con ellos. Estuve con ellos un rato y después me empecé a hacer amigo de Jared. Después, hablando con Jared, él ya no tenía baterista, entonces empezamos a hablar, y ya le dije yo después que tocaba batería, y primero me dijeron que me aprendiera todas las canciones, y tenían varios bateristas audicionando. Dijeron, sí, vente, nada más, apréndetelas, y ya me mandas un video de cómo está tocando, y ya le mandé un video a Jared de cómo lo está tocando, y todavía seguía en espera. ¿Qué? O otra opción, pues ya me dijo, a ver, pásanos al gordito, vételo. Llámale con ellos un rato. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevas en la banda, dices? Un año, justo. Un año, okay. Súper chido. Y bueno, pues ahora Irving, cuéntanos qué onda con tus inicios en la música y cómo llegaste a la banda. No, pues yo a diferencia de todos los demás, yo nunca he tenido así un conocimiento en concreto de música. No, así que no me sé las notas, no, si me dice toca en tal, no sé qué hacer. Yo no sé de música. Y yo empecé a tocar porque mis vecinos y mi hermano me compraron un bajo. Y entre ellos pues una banda. Y ahí empecé a tocar, toqué, me aprendí dos covers y de ahí empecé a sacar puras propias. Gracias a esa banda, se llamaba, pues no sé dónde anden, pero éramos los Grizzlies, empezamos a conocer Ácido Valquiria. Este hermano lo veo diario, no lo extraño. Entonces, esa banda empezamos a salir a tocar y conocimos a Ácido Valquiria. Y entonces, como banda, nos empezamos a llevar muy, muy bien y a todos lados íbamos a jugar, a tocar juntos. Nos invitaban a nosotros y jalábamos a ellos, o nos invitaban a ellos y nos jalaban a nosotros y empezamos a tener una relación muy buena. De hecho, todos los integrantes originales de Ácido Valquiria, pues los vemos muy seguido. De hecho, ahorita están en mi casa. O sea, son muy, muy amigos. A pesar de que se salieron de Ácido, siguen siendo amigos de nosotros. Entonces, nunca se ha perdido esa relación. Entonces, pues nos empezamos a llevar y se quedaron sin bajista. Entonces fue así de que, como de, güey, ¿por qué no van a tocar? No tenemos bajista. Y dije, güey, yo toco, no me la sé, pero yo toco. Y estuve así como que dos semanas hasta que me llevaron, me dijeron, güey, ven a probarte. Y me llevaron a la casa de ensayos. Y sí me dijeron, mira, estamos entre este y tú. Pero la día de música, tocaba varios instrumentos, era Batman por las noches. Entonces, a mí me jalaron porque en verdad me gustaba la banda. Y creo que lo di a notar mucho, que por eso me quedé en la banda. Y pues es como lo comentábamos hace rato, fue la emoción de me gusta esa banda tanto, y de repente estar en el escenario tocando con ellos es, creo que más el gusto, más cada que toco es una emoción extra, porque voy a tocar con Ácido Valquiria, me encanta la banda, me encanta las letras, me encanta todo, no es solamente porque yo toque, no, o sea, independientemente, antes de que yo entrara me gustaba la banda, entonces fue y sigue siendo algo pues, genial. Pues yo creo que de eso se trata también, ¿no? O sea, cuando haces música, cuando haces arte, pues si no lo disfrutas, como que no tendría mucho caso. Además, eso se nota, pues no solamente en el escenario, ¿no? Sino también en los procesos creativos que se puedan ir desarrollando como banda, ¿no? De manera interna, todas las pues, aportaciones que se pueden ir dando, el entusiasmo, ¿no? También la onda esa de ir jalando público, de ir invitando a la gente, porque pues no puedes tratar de decirle a otra persona que les escuche algo si a ti no te gusta, ¿no? O sea, evidentemente pues tienes que ser el fan número uno de tu trabajo, ¿no? Para poder compartirlo a otras personas. O sea, no quieres corte, Irving, te llevaste todo el bloque. Pero regresamos con Jared para que nos cuente pues sus inicios en la música, pero también el origen de Ácido Valquiria. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32.

El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, Santa Panderola, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Continuamos con esta entrevista con Ácido Valquiria, banda experimental de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues ahora sí, ya nos toca platicar con Iván Yaret, o Yaret Iván, ahorita nos dirá. Que bueno, pues es el miembro más antiguo de la banda, de los fundadores de la banda, y que bueno, pues nos va a contar cómo es su acercamiento con la música, en algún tipo de formación musical. Él es el vocalista, y pues también que nos cuente todo, o sea, sobre el origen de la banda. A ver, cuéntanos qué onda, Yaret. Pues antes que nada, de nuevo, un placer estar aquí con todos ustedes en la audiencia de La Voladora Radio. También, me da muchísimo gusto saludarte. Y, mira, empezando con mi formación musical, empecé a tocar cuando iba en tercer año de preparatoria. Tenía muchas ganas de aprender a tocar la guitarra y le decía a mi mamá, y ella me decía, sí, hijo, no te preocupes, vamos a hacer el esfuerzo y te compramos la guitarra, ¿no? Y realmente yo creo que esa guitarra ha sido con la que varios de mis amigos han tocado en la banda. Entonces yo creo que hasta ella es fundadora de las rolas, porque está aprendiendo de composición. Sí. Me gustaría mucho guardar esa guitarra para la posteridad. Y te la platico en este sentido porque, mira, la guitarra me la regaló mi mamá y yo después empecé a tomar clases de guitarra. Fui como un año y medio, un año. Y ya después de eso, me empecé a dar cuenta de lo que era ir a tocar con otras personas, de cómo era la dinámica de una banda, de varias personas en diferentes instrumentos y de cómo componían en ese lugar en el que yo tomaba clases. Ya después de eso, pues me junté con algunos amigos de la prepa que yo veía que tocaban la guitarra, tocaban muchísimo mejor que yo, y yo les decía, oigan, ¿quieren hacer una banda o así? Y pues primero me decían que sí, luego me decían que no. Ya después terminé haciendo la banda con mi amigo Mar, con su cuñado Luis, otro amigo que iba un año antes que nosotros, que era Buendía. Y después se nos unió este Tacho, que igual era un amigo que iba con este Ángel y con este... Pues eran compañeros de la escuela, ¿no? O sea, todos íbamos en la misma preparatoria y ahí empezó la banda. Sacamos dos canciones, justamente Cielo, que es la canción que acaba de terminar, es de las primeras canciones, creo, que hicimos como banda, y es de las primeras rolas que yo llegué a componer. Apenas así como empecé a aprender algunos acordes, fue como empecé a escribir algunas armaduras, y a lo que me saliera, ¿no? Sinceramente, mis primeras canciones no eran muy padres, no eran lo que son ahora, y yo también no cantaba como canto ahora. Aprendí a tocar un poquito la guitarra, aprendí un poquito a componer, aprendí también a cantar, y ya después ellos mismos fueron, o sea, mi tirada era yo aprender a tocar la guitarra para tocar la guitarra en ácido, y después terminé cantando. Fue algo muy padre, porque siempre he considerado esta banda como algo muy, muy personal y parte de mí, que comparto con mis amigos, ¿sabes? Es como cuando te vas a desayunar con tus amigas a algún restaurante o cuando te van las amigas a los pilates, cosas así, ¿no? Yo es como de, ay, creo que estoy con los chicos, ¿no? Sí. Yo a todos ellos los vi como mis hermanos y sinceramente es que desde los que entraron, con los que fundé la banda, que fueron mis amigos de la prepa, que ahorita todavía yo sé que nos podemos ver, nos echamos una chela, platicamos, hasta cantamos las rolas y sin broncas. Vienen a los ensayos y siguen estando al pendiente de lo que hacemos. Pero yo aprendí a tocar la guitarra, de ahí empecé a componer algunas canciones, de ahí me pusieron a cantar y ya de ahí fue cuando me quedé con el... Pues ya se quedó la banda sin músicos, la dejó morir y fue cuando yo ya conocí a Irving, ¿no? O sea, ya llevábamos algunos toquines, algunos eventos y ya había personas que conocían las rolas de la banda. O sea, ya había gente que me decía en las tocadas de, oigan, ¿qué onda? ¿Van a tocar? ¿No van a tocar? Y nosotros era así como de, híjole, carnal, ¿qué crees que no? Hoy no vamos a tocar. Y varias veces fue así como hablando con Irving, de oye, ¿y entonces qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la banda? ¿No la seguimos? ¿O qué? Y me dijo, pues hay que seguirla, hay que buscar. Y esa misma conversación me acuerdo mucho que yo le dije, es que va a ser un problema muy grande encontrar a alguien que pueda sacar las canciones como graban las otras personas. Y que transmitan esa energía, porque yo te podría decir que ha sido Valquiria, a pesar de que muchos en algunas otras entrevistas o amigos hacen comentarios de, no, es que pues es tu banda, o sea, yo nunca me he sentido como tal el dueño de la banda. Para mí es como la familia y pues, digo, ellos luego me dicen patrón, pero yo prefiero verme como su hermano mayor, ¿sabes? ¿No? O sea, como el hermano que la riega, que regañan los papás, que después vas y le preguntas, oye, ¿qué hago aquí, no? El hermano que te dice, ponte la camisa por la empresa. Claro, somos socios. Entonces, pues musicalmente hablando, yo me considero que todavía soy amateur en la guitarra y en la voz. Y en el tiempo de estos 4 años que la banda estuvo inactiva, que no hubo mucho movimiento, que nada más era como que sacábamos tocadas para cubrir eventos, pero no eran miembros fijos. Te podría decir que desde que entró Ed y desde que entró Diego, se terminó de complementar el plan de expansión global ácida y fue ahí cuando empezamos a trabajar todos. Ahorita yo todavía estoy tomando clases con una amiga que se llama Ana y ella estudió canto y vocalización en el conservatorio de allá de la Ciudad de México. Entonces ella me ha dado muchísimos consejos porque... ¿Ana qué? Ana Gascón. Ah. Incluso si está escuchando la entrevista o después no la escucha. Saluditos, sí, claro. Y ella sí me ha dicho varias técnicas de respiración, técnicas de, pues, a la hora de interpretar. Y también me ha ayudado mucho en esta parte de la confianza, ¿sabes? Porque a veces sí llegué a recibir comentarios de, digo, te soy bien sincero, las rolas que estás escuchando del Monte Venus son rolas de hace 6 años, 5 años, y son canciones de cuando apenas empezábamos a aprender un poquito. Justamente ahorita fuera del aire Ed me decía, oye, ¿te gustaría algún día remasterizar alguna rola o regrabarla? Y yo le decía, sí, claro, o sea, todas las canciones de ese disco. Porque cuando tocamos en el Six Flags, ahí nos encontró una productora y de ahí nos invitaron a grabar el Monte Venus. Y fue algo muy chido, ¿sabes? Porque de ahí fue cuando se empezó a pensar en crear el Monte Venus. Terminando de producirlo, tuvimos varios eventos, varias presentaciones y... tuvimos, te digo, 4 años inactivos porque cada uno de los miembros, como te repito, éramos chavos y empezamos como una banda de amigos de prepa. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que hay otras cosas en la vida que, pues, o es la música, o es tu familia, o es tu trabajo. Y yo te podría decir que ahorita, a rato vamos a ir a tocar, hemos estado trabajando muy duro en producir nuevas canciones, en que... nos puedan recibir en espacios como tú, en este ajonjolí de todos los moles, que estemos al aire y con una servilleta, como tú lo mencionas. En estos 4 años, pues yo, personalmente te podría decir o te puedo resumir que estudié un poquito de guitarra, estudié un poquito de vocalización y ahí me quedé. Y cuando entra Ed, cuando entra Diego, es cuando yo me concentro en efectivamente ponerme a buscar otras técnicas de vocalización. Y te podría decir que hay ensayos en los que todavía me cuesta trabajo dominar algunas de esas. Pero todo es cuestión de tiempo. Yo sé que ahorita estamos terminando la pandemia, que no hay muchos eventos, que los lugares tienen poquito aforo. Pero yo creo que ya teniendo ese chance de que la mayoría de las personas estemos vacunadas, que tomemos esta conciencia de guardar distancia, vamos a poder hacer más eventos y llegar a más lugares. Pues ojalá que sí, porque hace mucho falta. Y bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, Jared, bueno, Iván. Regresando, pues ya va a ser nuestro último bloque, ya para despedirnos prácticamente. Y de hecho vamos a regresar nuevamente con Lo Que Soy, este estreno, este sencillo que están estrenando, que de hecho pues estrena mundialmente en la Voladora Radio. Y bueno, pues regresamos a escucharlo nuevamente y pues ya prácticamente a despedirnos. Y nos cuentas dónde van a tocar al rato, ¿va? Regresamos. Un momentito,

ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, y bueno, pues ya estamos en el recta final de este programa, y bueno, pues quiero pedirle a Iván Yarez que nos cuente rapidísimo, bueno, creo que tiene saluditos a sus amigos, ¿no?, que salude a los amigos de la banda, y que nos cuente también del su próximo toquín que van a tener, y de las próximas presentaciones, o los próximos proyectos de esos, los siguientes meses, en 2 minutos. Bueno, pues antes que nada, vamos a estar tocando en la tarde del día de hoy en Tizayuca, Hidalgo. Vamos a estar con nuestros amigos de The Ghost and the Basement. Vamos a estar con los Televators y también con Sol Ajeno. Vamos a tener otro evento el 10 de julio allá en Ciudad Sahagún. Tenemos otro el 8 en la Ciudad de México. Y luego tenemos otro evento el 2 de octubre, también fuera de aquí del Estado de México, y tenemos la presentación del Syllabus el 18 de septiembre de este año. Entonces, para que la gente vaya apuntando esas fechas, también quiero mandarle un saludo a David Sainz, a Ricardo Rojas, que son nuestros productores que están en el estudio Mala Idea aquí en Ojo de Agua. Quiero ahí a Mala Idea. Un saludo igual a nuestros amigos de otras bandas como Lobo Siberia, otra vez a The Ghost on the Basement, a Los Prangas. También quiero mandarle un saludo a Mequetrefe, a nuestros amigos de Rotomotor y a nuestros amigos Los Grizzlies. Sin duda alguna a nuestros amigos de... Espérame, ¿cómo se llaman nuestros amigos? También a nuestra amiga Denise, a Ana y sin duda alguna a mi familia que siempre me está apoyando en este tipo de situaciones. A las mamás de todos, saluditos. Pues ya para despedirnos, vuélvanos a recordar sus redes sociales para que la banda comience a seguir y se vayan esperando de las próximas presentaciones y teniendo los datos pues, más concretos de direcciones y de lugares. Vale, bueno, pues nos pueden seguir como Ácido Valquiria Oficial en Instagram, en Facebook, en Patreon, y también estamos en todas las plataformas de música digital, ya sea Spotify, iTunes, Google Play, Deezer, Tidal, y hasta en vivo. Pueden buscarnos igual ahí, el lanzamiento de la canción, o más bien la que esté disponible en plataformas de música digital, es a partir del 9 de julio del próximo mes. Esperamos que puedan estar presentes en nuestros siguientes eventos y al pendiente de nuestras redes sociales. Okay, pues muchísimas gracias, ha sido Valquiria, por esta entrevista. Muchas gracias a todos los integrantes de la banda por acompañarnos en la tarde. Y bueno, pues les deseo mucho éxito en sus próximas presentaciones y también pues en todos los lanzamientos que van teniendo de manera paulatina. Nuevamente felicidades por el trabajo que realizan, por la profesionalidad que le imprimen a su trabajo. Y bueno, pues por ahí nos andaremos topando a la vida. Muchísimas gracias, chavos. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos escuchó. Saludos. Y pues a la banda Banderola, nos escuchamos el próximo sábado. Ya saben que cuando 6 de la tarde por La Voladora Radio. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio.